lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Te agradecemos estar de nuevo allí con nosotros en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de información Javier Pereira Díaz, desde la gerencia de producción Claudia Campero, Julix Arcaya en la producción del programa, César González en los controles y frente a los micrófonos Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual forma, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la señal de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, los audios están disponibles en la página web www.lacabilla.com. Allí nos pueden escuchar en diferido luego de que tuvimos algunos problemas con el portal, pero ya han sido solventados. De igual forma, les recuerdo nuestras cuentas de Twitter, cuentas para la participación, la cuenta de Twitter de Daniel Lara, que es @delaraf, la cuenta de la estación, que es @rcr750, la del programa, @yasinosva, y la de quien les habla, @neoadolfo. Y así nos va, arrancamos. Yo quería, antes de empezar, tengo que hacerme eco de la denuncia que hace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, por la citación que ha recibido por parte de el SEBIN, el locutor del Estado Vargas, Rafael Hernández. Rafael Hernández es uno de los locutores y de los hombres de radio más queridos del Estado Vargas, una persona que siempre ha hecho programas de alcance y de alcance comunitario y musical. Es una persona libre de cualquier sospecha partidista, es simplemente un comunicador y una persona que ejerce el noble oficio de la radiodifusión desde muchísimos años y cuya voz es para los varguenses orgullo regional y sin duda alguna una de las voces características de nuestra región. Pero Rafael Hernández ha estado en distintas emisoras, en AM, hoy está en FM, y de verdad que siento en lo personal este ataque contra Rafael Hernández como si fuera contra mí, porque he sido radio oyente en distintas etapas de Rafael Hernández, cuando estuve en Radio Sonera 1450 AM en su momento, y luego los distintos programas que ha tenido. De verdad yo no tengo palabras para hacer llegar mi solidaridad, para expresar mi estupor ante esta persecución contra Rafael Hernández. Persecución por parte de un régimen que no parece respetar ni siquiera la trayectoria de personas que en las regiones han tenido contacto con la ciudadanía a través de los medios de comunicación de forma transparente en todo momento. Rafael Hernández fue una persona que cuando la tragedia de Vargas pudo haberse ido del Estado y se quedó. Estamos hablando de que Rafael Hernández es una de las personas que dentro del Estado Vargas ha hecho una labor en las emisoras de radio que puede documentar, que está suficientemente documentada. Y me parece, sinceramente, acabo de conocer la noticia, uno de los atropellos que se esperaba desde el mismo día que ocurrió el asunto, porque ahora resulta ser que una situación donde se había advertido lo suficiente, resulta ser que ahora advertir y prevenir y denunciar se ha convertido en un delito. Recuérdese que, y no es exageración, porque recuérdese que Braulio Jatar está preso por haber transmitido al país a través de su portal noticioso regional en Nueva Esparta lo que había ocurrido. Fue la primera persona que le comunicó al país que a Nicolás Maduro lo habían corrido de un barrio en Nueva Esparta, en la isla de Margarita, en medio de un cacerolazo en protesta a su presencia allí. Y por esa razón está preso Braulio Jatar. Entonces, yo siento que es necesario que todos los comunicadores y las personas que hacemos vida en los medios de comunicación entendamos que no hay forma ni manera de que podamos escapar en cualquier momento de la arremetida de este régimen criminal. Es necesario que se sepa. Usted puede estar en una emisora con mucha publicidad del gobierno y con mucha publicidad de empresas de extraños propietarios. Pero cuando la guadaña llega y le da. Así que mi llamado a los comunicadores, sobre todo en las regiones, yo sé que en Vargas hay muchísimas presiones. Yo comencé en la radio en una emisora regional. Y esa emisora donde yo empecé está cerrada. Que era Radio Viva 96.9. Esa emisora la cerraron por un subterfugio, porque resulta ser que su antena transmisora está dentro de las instalaciones del aeropuerto de Maiquetía y tenían que hacerle mantenimiento para ponerla a tono y no le han dado el permiso jamás para entrar a hacer el mantenimiento y la emisora no pudo seguir transmitiendo. Yo fui articulista del diario Hoy de Vargas y ese diario lo cerraron por presiones de García Carneiro. Entonces, evidentemente, García Carneiro, que no solamente dividió a los varguenses, porque el chavismo dividió a los venezolanos, y los gobernantes en Vargas han dividido a los varguenses anímicamente, entre los patriotas, que según ellos son los que los apoyan, y los apátridas, que son los que los rechazan, bueno, ahora han dividido hasta físicamente el Estado, porque tumbaron ese puente con su incapacidad para mantenerlo, y resulta ser que ahora la región está dividida. Yo les invito a leer el portal regional El Varguense. El Varguense ha hecho una interesante recopilación de todo cuanto han dicho los dirigentes de Vargas sobre la caída del puente de Guanape. Y hay una recopilación histórica hecha por el historiador de Vargas, Rubén Contreras. El artículo se llama La mente corrupta y Soez del Carneiro. Y en esa recopilación, él, como buen historiador y como buen varguense, me recordó algo que a mí se me había escapado, que las advertencias con respecto al puente de Guanape se hicieron a partir del momento en que el puente se construyó, y la hicieron en el año 2000 varios dirigentes políticos y comunitarios de la región, porque se sabía que ese puente era un puente reciclado que había hecho con material sobrante de los elevados del metro de Caracas que adornaban Caracas cuando se hicieron las reparaciones o las perforaciones de la ciudad para la construcción de la línea 4. Entonces, lo que se indica en efecto es que el puente, desde el momento en que se hizo y que fue inaugurado por el propio Hugo Chávez, le puso la mano ahí en el embalamiento de la quebrada de Guanape, pues resulta ser que desde el año 2000 ese puente estaba defectuoso. Entonces, ¿van a meter preso a un locutor porque lo haya dicho? ¿Van a perseguir a quienes lo hayan denunciado? A mí, sinceramente, ya no me quedan palabras para expresar mi indignación frente a esta situación. Ayer abrieron una trocha, la abrieron a las 7 de la noche, tuvieron que cerrarla a las 9. ¿Por qué? Porque el asfalto se estaba disolviendo. Imagínate. Entonces, no vengas tú con este cuento. No, que en 3 meses está listo el puente. Bueno, yo espero que en 3 meses ya Carneiro no sea gobernador, si al caso voy. Porque le haría una. El problema no es que caiga el puente, el problema es que caiga ese gobierno, ese régimen balurdo de gente que es incapaz de ofrecer soluciones, porque lo que en realidad hacen es ofrecer problemas, porque dentro de los problemas es que se sienten en el caos necesario para seguirse imponiendo. Mira, nos solicita, y lo hacemos con todo gusto, de conocimiento público, el presidente de la Asociación Alberto Rabel, el señor Alonso Becerra, que divulguemos una serie de denuncias que él nos trae en un documento el día de hoy a la emisora, y tienen que ver con denuncias de falta de mantenimiento de la infraestructura vial, falta de mantenimiento de las obras públicas de la parroquia El Valle, aquí en Caracas. Número uno, dice el documento, la ampliación del acueducto para El Valle, iniciada en el año 2012, debería ser incluida en la programación de obras inconclusas que el presidente se propuso culminar este año 2017. Los vecinos esperan que el gobierno haya incluido esta obra en dicho inventario. Número 2. El semáforo de la avenida intercomunal El Valle, sentido Valle Coche, ubicado frente al centro comercial, tiene más de un año sin prestar servicio. Imagínate tú un semáforo en una avenida principal como es la intercomunal del Valle. El caos vehicular, además del riesgo que corren los peatones, está a la vista de todos. Número 3. A todo lo largo de la calle Ali Primera del Valle, frente a la urbanización Alberto Rabel y el sector Longaray, funcionan varios centros educativos públicos y no hay rayado peatonal. Esto es un peligro para los niños, porque como se sabe. Para los adultos también. No, pero exacto, para los padres cuando van a buscar a los niños, usted sabe que... Ay, para ti, para mí, para cualquiera que vaya a cruzar la calle. Pero especialmente es preocupante. Los más vulnerables, claro. En zonas donde... Y entonces aquí nos enumera que hay una cantidad de planteles educativos que si hay desde preescolares hasta escuelas básicas, hay creo que hasta liceos en esa zona. Entonces... hay mucha afluencia de estudiantes y por ende hay mucho movimiento de personas, muchos peatones. Entonces, si tú no tienes rayado, la gente cruza por aquí, cruza por allá y se produce una desgracia en cualquier momento. Número 4, falta de alumbrado público en la calle Alí Primera. Hay varios postes que están apagados. Y finalmente, número 5, el muro del Gavión de la Escuela Técnica Robinsoniana Juan España requiere de mantenimiento porque sobre ese terreno, sobre ese terreno se sostiene la misma. En sus alrededores hay mucha basura además y mucho monte. Repito, denuncias que hace el señor Alonso Becerra, vecino del Valle y presidente de la Asociación Alberto Ravel, que nos dice que nos agradece mucho divulgarla. Lo hacemos con todo gusto. Sobre eso. Es Contraloría Social, de verdad. Como debe ser. Y sobre eso mismo nos escribe la vecina del sector Coche, Raiza Viera, quien nos dice que las filtraciones que tienen los túneles que van desde Coche al cementerio, en el centro de los túneles parecen cascadas de tantas filtraciones que tiene. Yo le recomiendo a cualquier ciudadano preocupado por estos temas, documente las fallas estructurales de las infraestructuras que tenga usted en su comunidad. Que el puente, tómele una foto y guárdele y denúncela. Póngala en las redes sociales o tráganoslas acá. Ah, que usted no quiere dar su nombre, tráganoslas acá, yo las digo. Pero eso sí, bien documentada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es necesario que usted se documente, porque la única forma de que usted se proteja en el futuro de las estupideces de esta gente que dice no, que eso fue un sabotaje, es precisamente que usted lo documente. Que hay antecedentes. Como, no, y perfectamente documentada, como se ha hecho aquí, como se hizo en el Estado Vargas, porque en el Estado Vargas, si algo hemos hecho en Vargas en estos años, la persona preocupada por nuestra región es ver las obras que esta gente hace y ver lo mal que lo hacen. Yo vengo y lo digo, y lo vuelvo a repetir. El elevado que está en la entrada de Playa Grande, en la avenida La Atlántida de Catialamar, tiene una losa que está cediendo. Y eso está ocurriendo desde hace meses. Estimado gobernador Carneiro y estimados amigos del SEBIN y de Conatel y de Con el Mazo Dando, que les encanta escuchar este programa para grabarlo y tergiversar lo que decimos y ponerlo y repetirlo por allí. Vuelvo y se lo repito. Si quieren hacer algo serio, empiezan a revisar las infraestructuras que tienen. La pasarela del Liceo Vargas en la avenida Zulé, todas las pasarelas de la avenida Zulé. Ayer hablaban del puente 9 de diciembre que une el Paraíso con San Martín. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué hace falta para que revisen esas cosas? Es necesario que lo hagan. Es necesario que se haga una serie de revisiones de una gran cantidad de cosas. Y yo me preguntaba hoy, porque alguien me decía, bueno, pero es que es necesario que las universidades y los colegios profesionales se involucren en esa labor de revisión. En el caso del Colegio de Ingenieros, sé que de hace muchísimo tiempo han hecho denuncias sobre las actividades o las remodelaciones esas locas que le hizo a la ciudad Jaime Neltrudy con esos elevados y esas cosas y esos desahogos viales tan extraños hechos por allí, donde me imagino yo que las contratistas deben ser las más felices, ¿no? Pero las universidades también lo han hecho. Pero yo tuve hoy una situación y quiero brevemente resumirla con respecto a la forma como se están llevando las cosas en las universidades nacionales, porque he recibido comentarios de todas las universidades autónomas nacionales. Mire, yo este año, ya lo he repetido varias veces, este año voy a cumplir 20 años de haber ingresado a la Universidad Central de Venezuela. Yo ingresé en el año 97 al programa Samuel Robinson, me incorporé en el 98 a mi carrera de estudios internacionales y egresé en el año 2002. Yo de verdad siento que le debo muchísimo de lo que soy hoy a la Universidad Central de Venezuela. Pero debo decir también que cada vez que voy a la Universidad Central de Venezuela a hacer un trámite a los cuales tengo derecho por ser egresado a esa universidad, salgo deprimido y de paso con el ánimo irascible por el resto de la semana. No puede ser que yo tenga 2 semanas tratando de pelear, tratando de certificar un documento que me están exigiendo en mi otra universidad, la Universidad Católica, para culminar mis estudios de posgrado, y resulta ser que lo tratan a uno que es egresado de la universidad peor que en un organismo público. Es que yo creo que si a mí me tocara ir a la Universidad Bolivariana, no me tratarían tan mal. ¿Cómo es posible que yo tenga que llegar de madrugada porque dan nada más 50 números al día y los procesos no están automatizados? Pero la Universidad Central de Venezuela, que tiene la Escuela de Administración, una de las más antiguas del país, que tiene una escuela de computación, que tiene suficientes estudiantes y suficientes centros de estudiantes interesados en hacer labores de pasantía y labores de proyectos especiales y toda aquella cosa. ¿Cómo es posible que todavía en la Universidad Central de Venezuela, particularmente, todavía pase un trámite, traiga dos copias? Entonces, yo soy egresado de la universidad y tengo que llevarles una copia de mi título. Pero si ustedes tienen, si ustedes fueron los que me dieron el título, ¿por qué yo tengo que llevar una copia de mi título? ¿A qué tú no lo tienes? No, y después que lo traigas, entonces tienes que ir al archivo, al piso 11, y allí que te lo firmen y te lo sellen la planilla. Y tienes que llevar la planilla tú porque nosotros no tenemos papel. Bueno, tú no tienes papel, pero de repente yo tampoco tengo. Pero más allá de eso, vamos a hacer proceso digitalizado con las firmas electrónicas. Pues que acaso la Universidad Central de Venezuela sigue siendo la Universidad Real y Pontificia de Caracas, que todavía escriben en pergamino. ¿Cómo es posible que yo tenga que ir entonces a hacer una cola? Nada más se dan 50 números, señor, y a partir de las 7 y media de la mañana. Entonces yo tengo que subir de La Guaira arriesgando mi vida para llegar a la Universidad Central de Venezuela, que llegó a las 6 y media de la mañana. No, ya hay 67 personas. Entonces, ¿cómo hago? ¿Vengo mañana? No, porque es de lunes a jueves. Y yo, caramba. Nunca la pegue. Como no, la agarre, nunca la pegue. Y esta planilla no sirve porque usted tiene que ir para que se la sellen en la biblioteca en el piso 11. Déjame aprovechar tiempo. Voy al piso 11. Mira, para que me selle la planilla. No se la puedo sellar, pues, señor, porque esto es por número de cédula. Y hoy es el número 9 y 0 y usted termina en 1. Yo digo, como los claps. Yo le digo, mija, pero no hay nadie en la cola. Aquí no hay nadie. O sea, que el sello está numerado. Logré que me sellaran la planilla. No te por lo pidieron menos. Que fuese a la iglesia de San Pedro. Yo no sé. Para que te bendicieran también el documento. Yo no sé, Neomar Adolfo Hernández Mejía, si la rectora Cecilia García Rocha y el vicerrector administrativo, ¿cómo se llama el vicerrector administrativo? Yo me acuerdo de Bianco, que es el académico. Amalio Belmonte. No, es el secretario. No me acuerdo cómo se llama. Bernardo Méndez. Señora doña Cecilia García Rocha. Su despacho. Señor vicerrector administrativo Bernardo Méndez, su despacho. Señor secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, que es mi profesor de introducción a las ciencias sociales. Yo les pido, por favor, que me digan de verdad, si es que acaso yo no soy usevista y no puedo hacer un trámite tan estúpido como que me pongan, porque yo lo que estoy solicitando es que me pongan un sello y una firma por la parte de atrás al título Fondo Negro, porque es una cosa tan estúpida. Los trámites que exige el Ministerio de Educación Superior. Pero yo no sé si es que ustedes ahora van a exigir que para no hacer un trámite dentro de la propia Universidad Central de Venezuela va a haber que sacar carnet de la patria ahora. Es lo que falta. Porque tienes que depositar 300 bolívares en el Banco de Venezuela. Entonces voy al Banco de Venezuela. Ay, pero ¿y las copias? En moneda de a uno. ¿Cuál es copia? No, porque el voucher, tienes que sacarle dos copias al voucher. Y digo, caramba, tengo que sacarle dos copias al voucher. Y no pueden ser escaneadas ni fotos. Tienes que ser fotocopia de fotocopiadora. Porque falta que me digan, y tiene que ser la fotocopiadora de la señora Carmen de allá abajo de la esquina. Dile que baje de mi parte. Es lo que falta. Y con tinta marca no le vamos a hacer la cuña. ¿Qué sospecha uno? Que son mecanismos de la burocracia corrupta que busca simple y sencillamente que uno vaya con un gestor para bajarse de la mula, claro, para que le hagan uno el trámite más rápido. Esa es la casa que vence la sombra, estimada rectora Cecilia García Rocha. ¿O es que acaso ya la Universidad Central de Venezuela no es la casa que vence la sombra, sino la casa vencida por la sombra? ¿O es que acaso no vence la sombra, sino que las vende? ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Es que yo no soy usevista ahora? ¿A dónde tengo yo que ir para que me sellen el bendito título? Vamos, que bastante que me costó y que con sudor lo saqué y no me lo regaló nadie. ¿O es que acaso que hay que ser dirigente estudiantil y pasar 50 años estudiando la central para que lo traten o no como usevista en esta universidad? ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Con quién tengo yo que hablar? Que me digan. ¿Me tendré que amarrar al reloj de la UCB al lado del chichero? No. ¿Para que me paren? Porque el último... Oye, vale. El último... No, yo estoy indignado, Neomar. El último usevista que se amarró a algo fue Ricardo Sánchez en el CNE para pedir las elecciones, creo que era regionales. No, es verdad. Él se amarró un pupitre para no graduarse. Pero yo me gradué. Entonces, los que nos graduamos en la Universidad Central de Venezuela no tenemos derecho. Los que tienen derecho son los que no se gradúan y se quedan toda la vida en la universidad calentando un pupitre, haciéndose pasar por dirigente y después calientan la silla haciéndose pasar por empleado o por docente, alimentando la nómina de esa universidad, creando cargos fantasmas para quitarle los derechos a los ciudadanos que ingresamos en la Universidad Central de Venezuela y que tenemos el derecho a hacer nuestros trámites. Yo no les estoy pidiendo que me hagan el favor. Les estoy exigiendo que me permitan ejercer mi derecho. Vamos a hacer el corte. Estoy molesto, Neomar. Vamos a hacer el corte. Te agradezco que no me saques la piedra hoy. Vamos a hacer el corte comercial. Vamos a la sombra un ratico y después volvemos a la claridad después de esta pausa comercial. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR. 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. En horas del mediodía del 4 de febrero de 1992, el Congreso Nacional da inicio a una sesión especial para discutir los hechos de violencia que se habían gestado durante la madrugada, en la que un grupo de jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas había echado a andar un golpe de Estado en contra del gobierno encabezado por el presidente Carlos Andrés Pérez. Ese día destacaron en el Congreso las intervenciones de muchos líderes políticos, siendo la del expresidente Rafael Caldera una de las más resaltantes de la jornada. Escuchémosla a continuación. Desde esta tribuna, con toda responsabilidad al señor presidente de la República, que de él principalmente, aunque de todos también depende, la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país, y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. Por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto, para transmitirle desde aquí al señor presidente de la República y a los dirigentes de la vida pública nacional mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego en nombre del pueblo venezolano de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que están tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo. Por otra parte, quiero decir que esto que estamos enfrentando responde a una grave situación que está atravesando Venezuela. Y yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al presidente Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia, entendieron que la democracia no puede existir si los pueblos no comen. Si, como dijo el Papa Juan Pablo II, no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. Rafael Caldera, este martes 24 de enero cumplió 101 años de haber nacido. Ese es el discurso de Rafael Caldera, por aquel entonces senador vitalicio, en la Cámara del Congreso. El discurso que, bueno, desde alguna interpretación de la historia, algunos han dicho que fue el que le impulsó nuevamente o le metió en la carrera presidencial para lograr vencerla en las elecciones del año 93. Rafael Caldera, como ustedes saben, es de esos políticos que se puede estar o no de acuerdo con lo que hizo durante su trayectoria, pero es de esos políticos completos. De Rafael Caldera hay obras jurídicas, hay tratados de derecho, hay obras que también tienen que ver con la interpretación de la historia de Venezuela, y hay, por supuesto, una denodada labor por la construcción, primero, de un partido y, segundo, por una forma de hacer política. Fue Rafael Caldera, en definitiva, seguramente el segundo gran pie de apoyo que tuvo la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX. Y el primero, yo creo, desde mi primerísima y personalísima interpretación, que fue Rómulo Betancourt. Si no hubiese existido un Rafael Caldera, si no hubiese existido el Partido Social Cristiano COPEI, poco favor se le hubiese hecho a la democracia pactada que rigió los destinos del país después del año 58, del año 59. Creo que con sus sombras, con sus virtudes, con sus luces, es Rafael Caldera uno de los grandes protagonistas de esa etapa. Hay que hablar de un Rafael Caldera que precisamente en ese momento, año 92, luego del golpe de Estado que presidió o que encabezó Hugo Chávez y todos sus amigos de la logia del 4F, habría que hacer un balance, porque muchos dicen que Caldera no debió intentar nuevamente ser presidente de la República. Y yo comparto ese acierto, yo comparto esa apreciación. De hecho, no la del año 93. El gran problema de Rafael Caldera fue no despersonalizar, en mi criterio, la labor de dirigencia política. COPEI fue un partido que dio mucho a este país. Y lo dice alguien que no está precisamente cercano a lo que fue COPEI, ni nunca lo ha estado. Pero COPEI, cuando uno revisa la hoja de vida de ese partido, dejó quizá de las mentes más brillantes que se tuvo como dirigentes políticos, como economistas, como abogados, como parlamentarios, en esa etapa de los 40 años de República Civil. ¿Cuál fue el gran error? Repito, que creo que Rafael Caldera nunca terminó de soltar las amarras por completo, de delegar las funciones, de delegar las responsabilidades en nuevas generaciones. De eso es historia Eduardo Fernández, de eso es historia Osvaldo Álvarez Paz, de eso es historia una buena parte de los dirigentes de ese COPEI, que creo que nunca pudo superar además la ida de Rafael Caldera. La ida de Rafael Caldera y el colapso de COPEI es el colapso además de los partidos políticos en Venezuela. Es una etapa que marca cuando Caldera se hace presidente de la República sin el respaldo de su partido, el que él fundó, al calor también de las luchas de la clandestinidad, al calor de la lucha muy denodada en la época de la dictadura, aunque COPEI no era un partido totalmente ilegalizado para la época. Yo creo que marca el acta de defunción del sistema de partidos en Venezuela. Caldera llega a la presidencia con una cosa que no se entendía y que se llamaba convergencia, en un ventetú, en el que además de convergencia se sumó toda la izquierda que nunca pudo llegar de manera lícita a regir los destinos de este país. Y allí, bueno, luego el declive de Acción Democrática, allí luego partidos hechos al calor y al fragor de una figura central que ya dejaban de ser partidos y eran más que una suerte de club de amigos. Y allí la deriva que luego nos lleva a esta historia que es la que estamos viviendo y la que estamos escribiendo actualmente. Pero dicho todo esto, creo que hay que hacer un balance de la vida de Rafael Caldera y tomarla en consideración. Además, hay ahora, Daniel, creo que un gran esfuerzo por publicitar y publicar la obra de Rafael Caldera en términos literarios. Esas obras que dejó Caldera, que son muy abundantes, que son muy ricas, que son muy densas, que nos hablan de políticos que tenían a la función pública como oficio, pero que también sabían que había que escribir y que había que dejar algo, ¿no? Políticos que parece que eran de otra raza. Ese es el balance de Rafael Caldera que creo que podemos hacer. De todas formas, vamos a hacer la pausa y a la vuelta, probablemente Daniel va a dejarles algunas reflexiones sobre el caso de Caldera y sus 101 años de nacido. Vamos a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Para mí lo más importante que dijo Caldera en ese discurso del 4 de febrero, no es precisamente la frase que se hizo más famosa, que es esa de que pueblo con hambre no va a defender la democracia. Aunque esa frase me parece que es una confesión de Caldera siendo uno de los padres de la democracia, de lo frágiles que son las democracias en América Latina. De que las democracias, de que los sistemas de libertades en América Latina no se sustentan en los principios ni en los cerebros, ni en las conciencias, sino en los estómagos. una cosa terrible, cosa que no se ve. Sería imposible que alguien diga una cosa como esa en los Estados Unidos. De que si el pueblo tiene hambre no va a defender las libertades en los Estados Unidos. No. Eso sería imposible verlo en otras naciones. En América Latina es completamente cierto. Pero que lo haya dicho Caldera es una confesión terrible de la incapacidad de la clase política, que él era uno de los fundadores y de las cabezas principales de no poder haber construido una democracia que se defendiera a sí misma de los momentos de vacas flacas. Pero cuando él dice, Caldera, al final de ese discurso, los presidentes y los grandes acreedores tienen que entender, y el Papa, como dice el Papa Juan Pablo II, la democracia no puede existir si los pueblos no comen y no se puede pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. Es una frase bien demagoga, sumamente demagógica, y lamentablemente Caldera tuvo que asumir, bueno, como la asumió buena parte de la clase política antiperecista del momento, esa cuestión de la demagogia, agarrándose del estómago de la gente para hacer política. Bueno, lamentablemente el doctor Caldera y Ular Pietri y toda la clase política de la época, inclusive varios ADECO, porque Henry Ramos Alú también fue uno de los que conspiró para tumbar a Carlos Andrés, hablaban del hambre en aquel momento y de las necesidades. Yo no sé cómo verían ellos ahorita la cosa, ¿no? Porque hambre en el 92, hambre hay ahorita. Y lamentablemente muchos de los colaboradores de Caldera en la época y a los cuales él llevó a posiciones de gobierno son los que han convertido este país en un desierto de gente hambrienta. Pero sin duda alguna la personalidad de Caldera, que cumplió 101 años el 24 de enero, está inscrita en piedra en la historia de la democracia venezolana. Eso es imposible negarlo. Y Rafael Caldera es un hijo de su tiempo. Y yo siento que con Rafael Caldera se puede hacer. Hay una cosa muy importante. Rafael Caldera nace el mismo año en que se permite el regreso de los jesuitas a Venezuela. Y eso es sumamente importante. El mismo año, el año 1916, se permitió el regreso de los jesuitas a Venezuela en el gobierno de Gómez. ¿Cuál es la importancia de eso y qué vinculación tiene eso con Caldera? Que la generación de Caldera es la primera generación de venezolanos, o sea, él forma parte de ese pequeño grupo de venezolanos que luego fue creciendo con el tiempo, formado por los jesuitas. Él fue formado por los jesuitas. ¿Qué salió de allí? La generación del 36. Es decir, esa generación nacida en el año 16, ya en el año 36, estamos hablando de los Rafael Caldera, estamos hablando de los Enrique Tejera París, estamos hablando de los Carnevali, de los Pinto Salinas, esa generación que irrumpe en el año 36, a partir del 12 de febrero de 36, es una generación que viene a ser la nueva camada después de la generación del 28 a la que pertenecía Rómulo. Y vean ustedes cómo las generaciones iniciales de la democracia no se pueden meter a todo el mundo en el mismo saco. Porque si bien Caldera y Leoni y Betancourt formaron parte y Villalba formaron parte de la generación fundadora de la democracia o del grupo fundador, no eran todos la misma generación ni venían todos de la misma formación. Eso yo creo, no quería dejarlo pasar porque me parece que es sumamente importante. Pero hay algo que se deja de lado de la figura de Rafael Caldera, que es su formación académica y su vinculación con las academias. Rafael Caldera nunca perdió su vocación docente y su vinculación con la academia. Siento que a Rafael Caldera hay que reconocerle haber siempre querido compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. Y desde las aulas de clase en la Universidad Central de Venezuela hizo una importante labor. Eso es necesario decirlo. Y aparte de eso, es junto a los dirigentes de su generación, son unos políticos que dejaron obra escrita. Y eso es sumamente importante. Y una obra escrita que trasciende la frontera. Porque así como Venezuela y Política y Petróleo es un libro fundamental para entender a la Venezuela petrolera, al ritmo petrolero y a la construcción de una democracia sobre las bases de su producción petrolera, que eso es Venezuela, y ese libro es de Rómulo Betancourt, no se puede estudiar la democracia cristiana y los partidos socialcristianos del hemisferio sin leerse la especificidad de la democracia cristiana del doctor Rafael Caldera. Entonces, Bueno, que yo no esté de acuerdo con muchas de las cosas hechas por Rafael Calderaro, por supuesto, o sea, ni que fuera Dios, igual no estoy de acuerdo con muchas de las cosas hechas por Betancourt, pero sin duda alguna hay que reconocer el valor de su presencia en la democracia. Y siento que si se hacen las comparaciones, siempre sale el cuento que, bueno, pero él fue el que indultó al loco. Y yo siempre le respondo a la gente, ¿y tú protestaste cuando lo indultó? Porque tiene la culpa el ciego, porque el que le da el garrote y el que se quedó callado cuando vio que le dieron el garrotazo al que no era. Aquí no hubo ni una sola protesta de calle por el indulto a los golpistas. No, de hecho, tú revisas la oferta electoral del año 93. Todos lo ofrecían. De los cuatro, creo que uno solo no hablaba. Yo no recuerdo si era Claudio o era... Todos. Pero todos, o todos. Osvaldo Álvarez Paz, que creo que no... Todos lo ofrecían. Pero nadie se opuso. Porque además de eso te digo algo. Uh-huh. Ya el propio gobierno de Carlos Andrés Pérez ya había sobreseído algunas causas. Así es. Y el gobierno de Ramón J. Vélez, que también había dejado ya una gente libre, algunos por razones de salud, algunos porque en realidad no estaban comprometidos, sino que eran subalternos, soldados de muy bajo rango. Eran cosas menores, sí. Cosas menores, y ya se había dejado una cantidad. Y otra cosa muy importante, que aquí no se dice y que nadie la revisa, porque Venezuela lamentablemente, aquí nosotros nos hemos desde hace muchísimo tiempo, Venezuela parece que las clases políticas tienen y las élites una permanente alcahuetería de sus propias miserias, y aquí nadie fue. Los contactos civiles vinculados a la conspiración del 4 de febrero y el 27 de noviembre, a esa gente no se le tocó ni un pelo. Ni un pelo se le tocó aquí. Algunos a Pablo acuerdos, Medina. Algunos acuerdos hubo allí, ¿no? Ni a Pablo Medina, uh-huh. Ni a Douglas Bravo. Bueno, Douglas Bravo creo que estuvo preso por el 27 de noviembre. A buena parte de la dirigencia de Bandera Roja. Aquí esa gente, y aquí eso se olvidó. Entonces aquí los que se sanaron fueron los militares. Pero los alcahuetas y los cijuices civiles que andaban lustrándole las botas a Chávez y al poco chafarote, eso, a esos nadie los nombra. Y fueron muchos. Y había más de uno que andaba soplándole en la oreja a los militares y que se reunían por allí antes, durante y después del 4 de febrero. Mucho académico que anda por ahí con una gran obra escrita y pontificando sobre la política, se prestaron para buscar a un gendarme necesario, llamar a ese Chávez, llamar a ese Ochoa Antich, llamar a ese Radamés Muñoz León. Eso es historia patria. Lo que pasa es que aquí parece que el pacto de silencio dentro de ciertas clases ha convertido a Venezuela en alcahuetezuela. Mira, el día de hoy, que ha sido un poco variado, porque arrancamos hablando de denuncias locales, hablando de inclusive la situación que tú viviste en la Universidad Central y que tiene que ver con una experiencia que viviste el día de hoy, una experiencia personal. Bueno, yo quisiera ser bueno el día también para una experiencia personal muy breve. Yo les había contado a ustedes que en diciembre yo tuve un percance y Daniel estaba otras personas. Porque tuve una colisión, por decirlo de la manera más eufemística. Chocaste. Con un chofer de autobús. Bueno, el proceso siguió. Yo les conté a ustedes que se levantó normalmente por tránsito, de que luego me entendí con el seguro del señor. Eso es otro cuento. Pero bueno, el hecho es que lo que me pagó el seguro del señor es una cosa verdaderamente ridícula. Yo no lo voy a decir acá ni cuánto fue, ni si está bien o está mal. Yo lo que quiero es hacer... en todo caso, una reflexión sobre este tema de los seguros y, digamos, más allá de los seguros, es algo que tiene que ver y que toca un punto, que creo que es el punto de fondo, Daniel, al que tú te referías cuando hablabas de la Universidad Central, porque no es la Universidad Central, es el tema del país. Aquí estamos en una situación donde más o menos como en el proceso de Kafka, donde la burocracia se come las cosas, y si no se la come la burocracia, se la comen, digamos, los mecanismos irregulares, los sobornos, la mojada de mano, la mascada, como le quiera llamar. Bueno, termina convirtiéndose en la nueva ley de Venezuela. Este seguro de este señor a mí me pagó una tontería con la que yo no compro ni el retrovisor que me partió, pues, porque me abolló dos puertas, me raspó el guardafango, me raspó todo un lado del carro. Ya yo afortunadamente pude resolver y bueno, por mis medios propios. Pero, en el fondo, ¿qué pasa acá? Si esta persona termina, no quiera Dios, arrollando a alguien, porque yo tenía la copia del seguro del señor, pagan por un daño a un tercero 15,000 bolívares. ¿En qué país estamos viviendo? O sea, ¿quién hace la ley? Porque estamos hablando de que aquí hay una ley de tránsito donde se implica y se insta al conductor a que tenga un tal seguro de responsabilidad civil, seguro de daños a terceros. Y esto está hecho supuestamente para que la persona se vea obligada a que si en una cosa de impericia, en una cosa de que, bueno, por X o Y razón, termina afectando a un tercero cuando está al volante, bueno, tenga la capacidad de responder. Pero es que no, aquí lo que está planteado, me he dado cuenta con esta compañía de seguro, que no le cargo ni las tintas, o sea, yo no le pongo la culpa a ellos, porque es que están haciendo lo que hacen porque la ley lo permite. Aseguran a las personas por 5 o 6 mil bolívares, además son pólizas express, que usted las saca como si tuviera, cuando hacía, aquí se sellaba el 5 y 6, porque eso ni se hace, yo me acuerdo de mi abuelo, tú bajabas y sellabas el 5 y 6 en una maquinita y en 2 minutos estabas listo, y era oficial, era legal y ya, estás listo. Y eso es una póliza de seguro. ¿Pero qué país es ese? Frente a una desgracia, si hubiese pasado algo peor, si no sé, hubiese una persona hospitalizada, si ni siquiera es hospitalizada, sino que lo mandan al cementerio, ¿cómo responde esta persona? Tú te tienes que quedar como el chiste del conde del Guácharo, que no, que cómo vamos a quedar, bueno, quedaremos bravos, por no decir la cosa, y ya veremos cómo hacemos. Entonces, ¿quién revisa la materia jurídica de los seguros en Venezuela? ¿Qué es eso? De que es que no, yo voy a sacar un seguro para que cuando me pare un fiscal, no, yo sí, yo estoy al día. ¿Pero estás al día con qué? Estás al día con una situación que hipotéticamente, si ocurre, tú no vas a poder responder. Y así surgen, yo entiendo, Daniel, luego cuando me pongo a pensar esto y a reflexionarlo a fondo, así es que yo entiendo el año 2008 y 2009, que cuando aquí se estudiaba una economía que era improductiva per se, se decía, pero mira cómo crece el sector de los seguros en Venezuela y la banca. La respuesta a tu queja y a la queja mía, antes de irnos al corte, la respuesta a todo esto que hemos, de lo que nos hemos quejado hoy, está en la primera plana de El Nacional del día de hoy. Venezuela es el país más corrupto de América Latina. Tal cual. Desde 2014 es el que tiene el peor desempeño en el ranking internacional. Esa es la respuesta. Vamos al corte y al regreso. Algunas reflexiones a la vuelta. Algunas reflexiones y sus comentarios. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muchísimos comentarios. Aquí te dice Oscar Molina, esos si son seguros, son cooperativas de seguro no autorizadas por el gobierno. Exactamente, esta era una cooperativa. Bueno. No, pero tú la buscas y si sale, ¿no? Registrado en el, en, ¿cómo es? La Cámara de Aseguradora. La Superintendencia de Seguros. La Superintendencia de Seguros. Mira. Y así hay infinidad de compañías, mira, que no son fantasmas porque tienen una sede física, pero, o sea, eso no existe en realidad. Son fantasmagóricas. Son fantasmagóricas. Aquí hay una gran cantidad de comentarios, trataré de leerlos todos en el tiempo que nos queda. Efren Key, desde Calgary, nos hace llegar una propuesta. Él dice que a 101 años del nacimiento de Caldera, la democracia se salvaría con una mínima reforma a la ley electoral. Requerir la solvencia del impuesto sobre la renta en lugar de la cédula de identidad para que decidan aquellos que contribuyan con el desarrollo del país, trabajadores, estudiantes, jubilados, y no los que constituyen una carga para el resto de la sociedad, delincuentes, malvivientes, vagos y maleantes. Bueno, si le piden la declaración del impuesto, yo creo que el 90% de la clase política venezolana queda por fuera. Sí. Porque hay, si hay no mucho ingreso que no hay como justificar. Pero es que si no, Neomar, si no presentan la declaración jurada de bienes y te meten 50 mil excusas. No, porque es que eso es muy peligroso. Porque aquí hay mucha inseguridad. Imagínate tú, por favor. Inseguro me siento yo de que una persona que no quiera decir de qué vive quiera ser mi representante. Eso es así. José Antonio Madrid nos dice, Neomar, pero eso no te impide demandar al dueño del autobús de manera personal. Eso es verdad. Marina te dice... Y yo le puedo echar el cuento cuánto me va a demorar en eso, ¿no? Porque bueno, es que es el país en el que estamos. Absolutamente, ¿no? Porque lo que te dije, el país más corrupto de América Latina, Venezuela. O sea, Venezuela, que no hay forma, Daniel. No para, te escapa. Para concluir el comentario, porque lo que tú dices, lo que nos expresa la gente, el tema es que tú te sientes, o sea, que no hay forma de hacerlo por la vía legal, no hay manera. O sea, no, es la ley de Herodes, que como si dicen los mexicanos. Que si no te chingas, te chingas o te fuñes. O te fuñes. Dice, mira, aquí te dice Marina... Y si hablan de HCM, la póliza cubre 150 mil y la prima que me están cobrando es de 158 mil. ¿Cómo lo ven? Bueno, para que tú veas las barbaridades que ocurren en este país. Aquí nos dice, tenemos varios comentarios sobre, aquí nos dice Carlos Salas, la honestidad siempre ha brillado por su ausencia en la política venezolana. con excepciones, debo decirte, sí, porque claro. yo conozco ahorita sí hay una zona turbia, pero es que lamentablemente el problema no es la clase política, es la sociedad que no exige. Porque aquí cuántas veces no se ha escuchado esa frase, bueno, porque antes robaban, pero hacían. Entonces uno se queda pensando, bueno, pero y el hecho, pero que yo lo elegí para que haga, no, no para que robe. O sea, ¿qué te pasa? Y si quiere dedicarse a negocio, que se retire de la política. Y volvemos a lo mismo. Más allá de las actitudes de la persona, hay un sistema que lo condiciona. Hay un entorno que te hace favorable o desfavorable que tú incurras en actos de corrupción. Y aquí el sistema es ampliamente favorable. Es decir, es corruptor. Es lo que hemos dicho muchas veces acá. Irube López nos dice, gracias Daniel por elevar tu voz de protesta, que es la de todos los egresados de la UCB, que pasamos la misma roncha. Aquí nos dice Rosalba Clavijo, más claro imposible, gracias. Aquí nos dice una persona que no está de acuerdo con lo que yo dije, ajá, que está contenta con todo lo que pasó en la Universidad Central y que siempre hay alguien que tiene una visión distinta y que quiere justificar. Dice Lizeth Cardona, que según su cuenta en Twitter dice ser periodista, que ¿con qué presupuesto se mantienen los equipos? Sea más responsable al hablar de la UCB. ¿Cuánto cuestan las hojas? En verdad me parece increíble que se exija automatización a una UCB ahogada y sin recursos. Reflexione. Quiere molestarse, vaya a cualquier registro público y vea cómo hay que llevar hojas y pagar para que el gobierno despilfarre. Bueno, este es el tipo de respuesta que a mí me lleva a pensar que de verdad tenemos que cambiar el nombre a Venezuela. Este es Alcahuetezuela. Siempre hay una excusa. Bueno, pero, ¿y por qué no? Si este es el país del. Bueno, ¿y por qué no? Yo te estoy diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Automatizar un proceso o pedirle al usuario que traiga sus hojas? Vamos a hacer los procesos digitales y ya está. Mire, tráigalo en un pendrive, mándelo a este correo. Uh-huh. Es que no pueden, y tengo que decir algo bueno o algo malo, porque siempre no todo es malo, como no todo es bueno. Yo fui en estos días a la Universidad Central de Venezuela, a la Escuela de Estudios Internacionales, que están en proceso de inscripción, y vi a estudiantes de las distintas tendencias políticas que hacen vida en el centro de estudiantes de esa escuela, pintando las paredes de su escuela. Uh-huh. Por sus propios medios tengo entendido que hicieron una colecta y una cosa. Siempre es así. Es por propios medios. ¿Por qué? Porque uh-huh. ellos decidieron que, mira, yo hago vida aquí y yo quiero aportar algo para hacer esto, para mejorar mi entorno. Y decidieron hacerlo. No pueden unos estudiantes de computación de la UCB ponerse de acuerdo y presentar un plan y un proyecto individual que les pueda servir inclusive hasta de tesis o de trabajo en alguna materia para automatizar los procesos en la UCB. Hay que ver más allá. Lo que pasa es que si nos cerramos los ojos y nos ponemos a defender lo indefendible, a mí me extraña que se pongan aquí a quejarse de que la universidad está ahogada y no tiene recursos y todo aquello, pero uno ve que los rectores nunca quieren salir al cargo. Porque está la rectora, tiene más tiempo que Maduro. Va para 10 años. Entonces, ¿cómo son las cosas aquí? No, porque es que tenemos un recurso del tribunal, pero los directores de escuela y los decanos cambian. ¿Por qué no cambia la rectora? Qué cosa tan rara esa. Y cuando vienen campañas uno ve, mire, yo les recomiendo a estas personas que dicen, no, pero bueno, ay, no le exijas tanto a la universidad, porque pobrecito, que vayan a las universidades en época de campaña estudiantil para que usted vea cómo se gasta real en esa universidad en material electoral. Una cosa insólita. Una campaña que es interna. Además. Uno ve franela, uno ve chapa, uno ve pancarta, uno ve cómo regalan cooler, cantimplora, sacapunta, goma de borrar, goma de pegar, goma de hueler. Eso es una cosa terrible lo que uno ve en esas campañas. ¿Cuál es esa goma? No, mejor no te explico, pero tú estás muy chiquito para aprender esas cosas. Pero es necesario. Se acabó el programa, Daniel. Es necesario decirlo porque tampoco es que uno se va a callar. No. Todo lo que has dicho de la UCB es cierto y muchos ministerios también nos dice aquí. El oyente Nerecita nos dice Charles da Silva, me tengo que operar de una hernia lumbar, la operación sale en 12 millones y el seguro solo reconoce 3 y el resto tendré que robar. No haya robar, Charles. Mira, me dice Zuleima Sicarelli nos dice, caramba muchachos, qué programa tan bueno el de hoy, que no finalice, está bien, no nos vamos. Me nos dice quedamos. Alejandro Guerrero que ni las compañías de seguro pagan completo el monto asegurado del RCV. No, pero es que a mí no es completo, a mí no me dieron ni un 10% lo que me tocaba. O sea, te dieron como un 1 punto. Me dieron, tome, vaya ahí, agarre ahí. Mari nos dice, mi cabillero favorito, que Dios los bendiga. Neomar Caldera fue un gran demócrata, tan demócrata que le dio un indulto a esa escoria que tiene que estar allá donde Lucifer. Bueno, ya hablamos del caso. Humberto Rangel nos dice, para un viernes de rocola le sugiero la canción El Puente Roto de las Hermanitas Calle. Ah, que hay un dúo llamado Las Hermanitas Calle. Sí, yo conozco una de ellas. Sí. A una de ellas, a las dos. A las dos la conozco. Roberto de Sousa nos dice, la mayoría de los que estaban ahí se habían quedado a dormir desde la noche anterior. Ah, porque él estaba, la última vez que fui, fíjate, otro usuario igual que yo, la última vez que fui a certificar documentos en la UCB, tuve que llegar a las 4:30 de la mañana y fui el número 47. ¿Tipo ministerio? Tipo ministerio. Ah, entonces yo no me puedo quejar a la UCB, porque si me quejo de la UCB, soy un mal ucebista. No, pero... Ay, no, y tú no comprendes a la UCB. Es eso. Mira, a mí lo que me preocupa... no me comprenden a mí? Es que es ese entorno nocivo, reproducido, no en la UCB, en cualquier instancia, en cualquier espacio público, institución del Estado, que el ciudadano vaya a hacer un trámite, lo que sea, o que vaya, por ejemplo, en este caso, a pedir que un seguro le responda. Es lo mismo en todas partes. Te pusieron la musiquita, pana. Nos vamos. Se nos vamos. Este programa. Hasta mañana. Pero mañana hablan ustedes, porque mañana es viernes de los oyentes. Muchas gracias. Gracias y hasta mañana. Termina y así nos va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCM 750 AM.